pliaci. Fala questa antica, la bella panda gratis, si te ponemos el ojo como un illuminati. Los elegidos, un flow nuevo, cabrón. Guardé un melón de la disquera, las ganancias callejeras son pa' guerrear con cualquiera hasta que muera. Yeah. Baby, yo salgo en la nevera y les voy a enchar el paro en la ñuera o se mudan pa' allá afuera. H, cabrón, si tú supieras que roncan como si ellos se atrevieran, estos hueles bichos mera. Baby, que se caguen en la madre que por Instagram me te mano cualquiera. Los palos cuestan tickets, las balas van de gratis. Si te ponemos el ojo como un Illuminati, te vamos a prender el 300 rápido, oh, Katy. 30 balas por segundo como millas de un Bugatti. Los palos cuestan tickets, las balas van de gratis. Si te ponemos el ojo como un Illuminati, te vamos a prender el 300 rápido, Ducati. 30 balas por segundo como millas de un Bugatti. Huele bicho que tú vas a matar a quien. Si yo tengo pacas de 100 y todos los peines son de 100 también. Si te pillamos en la parada y no del tren, esos que la moviste creen van pa' tu funeral también, amén. Bájale 10 rascabichos y date tranquilo. Tu casco no cuesta un kilo, no soy de un pantano y tengo un cocodrilo. En una goma con Williador, con el Novato y con Willow. Vamos a trabajarte pero con estilo. Dobletame, cerré un negocio de composición y me abrí una vía pa' cruzarlos por avión. Soñé con Pacho y me dijo, mata a los cabrón. Y H me mando a decirte pendejo desde la prisión. Los palos cuestan tickets, las balas van de gratis. Si te ponemos el ojo como un Illuminati, te vamos a prender el 300 rápido, Katy. 30 balas por segundo como millas de un Bugatti. Los palos cuestan tickets, las balas van de gratis. Si te ponemos el ojo como un Illuminati, te vamos a prenderle el 300 rápido, Ducati. 30 balas por segundo como millas de un Bugatti. No me rompes, cabrón, que tú eres un feca. Tengo 80 en la muñeca y con eso saltamos pa' tu hipoteca. Dos nenes te ubicaron borracho en la discoteca y me van a hacer el favor de dejarte la cara seca. Vamos a brincar como un trampolín. O yo llorón, suelta el violín, que ya la peste ha muerto, no te la titán y el mistolín. Deja el viaje, se le quiere intocable. Hitler también tenía combo y le metieron en Berlín. Cuando yo salga con las armas largas, se te va a quedar en la cintura la portería esa que tú cargas. Tu puta se va a tatuar mi nombre en la nalga y a ti te lo vamos a hacer, la tiro en pecho y espalda. Los palos cuestan tickets, las balas van de gratis. Si te ponemos el ojo como un Illuminati, te vamos a prenderle el 300 rápido, Ducati. 30 balas por segundo como millas de un Bugatti. Los palos cuestan tickets, las balas van de gratis. Si te ponemos el ojo como un Illuminati, te vamos a prenderle el 300 rápido, Ducati. 30 balas por segundo como millas de un Bugatti. Yeah, baby, baby Johnny, dímelo Hansel, el de los ojos blancos, un flow nuevo, cabrón, Les the Producer, habla Yeti, si es con dobleta son millones por ley, Gordo Retro, Yomito, Musa y Calle, coming soon, Free H.